Según el periódico digital surcoreano Tongil News, el Comité de Songju para la lucha contra la ubicación del SAT, el de medidas civiles de la ciudad de Gimcheon contra el emplazamiento del SAT y otras entidades cívicas y sociales del sur de Corea, concedieron el 31 de julio las entrevistas de prensa frente a la Casa Azul y al Ministerio de Defensa Nacional. Los oradores expresaron la indignación criticando al actual mandatario, que decidió la ubicación adicional de cuatro plataformas de lanzamiento del SAT.